Villamanta, donde duerme la historia. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Villamanta, donde duerme la historia. Soy Juan Carlos García. En el episodio de hoy vamos a mirar la historia de Villamanta desde un lugar un poco distinto. Sin dejar el hilo de la historia del pueblo, vamos a acercarnos más a lo humano, a lo cotidiano, a la vida concreta de algunos de sus vecinos. Porque la historia no está hecha solo de grandes documentos, de términos, de jurisdicciones o de fechas. También está hecha de personas, de lo que les ocurrió, de lo que dijeron, de los problemas que tuvieron y de la huella que dejaron, a veces casi sin saberlo, en los papeles de su tiempo. Y ese será también, a partir de ahora, uno de los caminos del podcast. Ir intercalando la historia de Villamanta con historias de villamanteños, siempre reales, siempre documentadas y siempre contadas con el cuidado que merecen las fuentes. Hoy vamos a recorrer dos expedientes de la Inquisición de Toledo que afectan directamente a vecinos de Villamanta en el siglo XVI. Son documentos judiciales. Textos sobrios, precisos, a veces duros y precisamente por eso muy valiosos. No nos hablan de grandes personajes ni de acontecimientos extraordinarios, sino de hechos concretos ocurridos a gente corriente de la villa de Villamanta, un vecino acusado de bigamia y otro procesado por blasfemia. A través de declaraciones, testigos, castigos y sentencias, esos papeles nos permiten asomarnos a una parte muy concreta de la vida cotidiana de hace casi 500 años. Vamos a seguir ambos casos con prudencia y con rigor, ciñéndonos siempre a lo que permiten afirmar los documentos. El primero nos lleva al año 1538. El protagonista se llama Martín Sánchez, vecino de Villamanta. El motivo del proceso es la bigamia, expresada en el propio expediente con una fórmula muy clara: estar casado dos veces. Lo que recogen los papeles es, en el fondo, una historia de engaño. Según consta en el proceso, Martín Sánchez vivía en Villamanta con su mujer y sus hijos, haciendo vida marital. Pero en un momento determinado dejó el lugar y marchó a Uceda. Allí, para poder casarse de nuevo, ocultó quién era realmente. Ante una joven y sus parientes se presentó con otro nombre, Guerrero. Además, dijo ser natural de Tembleque. En un tiempo en el que la palabra, el origen y la reputación tenían un peso enorme, no era un detalle menor. Esa identidad falsa formaba parte del ardid con el que intentó abrirse paso hacia un segundo matrimonio. El expediente cuenta que juró ser mancebo, es decir, hombre soltero libre de matrimonio previo. De ese modo se ganó la confianza de la familia. Los padres le dieron la mano de la joven, y el documento deja claro que llegó a tener acceso carnal con aquella segunda mujer como si fuese su esposa legítima. La propia sentencia lo describe como un burlador, y añade que actuó con poco temor de Dios. Ahí se percibe bien el tono moral con el que el tribunal juzgaba un caso así, no solo como un engaño contra una familia, sino también como una falta grave dentro del orden religioso de la época. Aquello, sin embargo, no podía sostenerse mucho tiempo. En Villamanta se sabía que Martín Sánchez ya estaba casado, y esa realidad acabó pesando sobre el proceso. Declararon testigos de Villamanta y también de Uceda, y entre la documentación figura incluso la carta enviada por una vecina de Villamanta al tribunal relatando lo sucedido y pidiendo justicia. Es un detalle muy interesante, porque nos muestra que estos procesos no eran solo asunto de jueces y escribanos, también contaba lo que sabía la propia comunidad. Y en un lugar como Villamanta, donde el primer matrimonio de Martín Sánchez difícilmente podía pasar desapercibido, ese conocimiento de los vecinos terminó siendo decisivo. Martín Sánchez fue detenido. Pasó un mes en la cárcel de Uceda y después fue trasladado a Toledo. Allí aparece uno de los pasajes más humanos de todo el expediente. Desde prisión, el propio Martín suplicó al inquisidor que le quitaran las prisiones, probablemente hierros o grilletes en los pies, y lo hizo diciendo: «Por amor de Dios, nuestro Señor mande vuestra merced, me mande quitar las prisiones, porque a mí se me rinchen los pies», dicho en castellano actual, que se le hinchaban los pies. A continuación pedía también que, si había cometido alguna falta contra Dios, se le diera la penitencia correspondiente, y cerraba la súplica pidiendo misericordia. Son pocas líneas, pero bastan para acercarnos a la dureza material de aquella situación. Ya no estamos solo ante la acusación, ni solo ante la voz del fiscal o de los testigos. Aquí aparece directamente la del preso, pidiendo alivio y dejando por escrito su malestar. La sentencia llegó el 15 de septiembre de 1538. Se leyó en la plaza de Uceda. Y la pena fue severa. 70 azotes públicos y la vergüenza pública, saliendo en procesión con una coroza, un capirote que se colocaba en la cabeza para exponer al condenado a la burla y al escarnio público. La segunda mujer, por su parte, quedó libre del vínculo contraído mediante aquel engaño. Con esto concluye el primer proceso. Un expediente de bigamia que he leído hoy no solo nos deja el retrato judicial de un delito, sino también la huella de una comunidad que conocía los hechos, de un tribunal que castigaba y de un hombre que desde la cárcel solo pedía que le quitaran los hierros porque se le hinchaban los pies. El segundo caso nos lleva 13 años después, al 10 de abril de 1551. Aquí el nombre es otro, Alonso Lorenzo, labrador, vecino de la villa de Villamanta, hijo de Lorenzo Flores y de Juana la Pintada. El motivo del proceso también es muy distinto. Ya no estamos ante un caso de bigamia, sino ante una blasfemia pronunciada durante una noche de ronda, en un paraje del término de Villamanta. Junto a Alonso Lorenzo se encontraba también otro vecino, Francisco Muñoz. El núcleo del expediente está en una frase breve y contundente. La expresión que da lugar al proceso es esta: «No creo en Dios». Eso es lo esencial. El procedimiento se dirige contra Alonso Lorenzo por haber pronunciado esa expresión, y así debe entenderse el expediente. Cuando compareció ante el inquisidor, Alonso Lorenzo fue interrogado y declaró ser labrador, vecino de Villamanta e hijo de Lorenzo Flores y Juana la Pintada. En esa declaración quedó también recogido que en aquel momento estaba presente Francisco Muñoz, mencionado igualmente dentro de las actuaciones. El documento no necesita mucho más para ponerse en marcha. Unas palabras dichas en un contexto cotidiano, escuchadas en una ronda nocturna, bastaban para abrir una investigación. Y precisamente por eso, estos legajos resultan tan interesantes porque nos permiten ver cómo el santo oficio descendía también a la escala más pequeña de la vida local a un incidente surgido en medio de una noche de ronda dentro del término de Villamanta. Alonso Lorenzo tuvo que comparecer personalmente ante el inquisidor en Toledo y prestar juramento. Después llegó la sentencia. La pena impuesta fue mucho más leve que la que había recaído años antes sobre Martín Sánchez, pero no por eso deja de ser significativa. Se ordenó en primer lugar que una vez regresara a Villamanta, se hiciera decir en la iglesia una misa rezada en sufragio de las ánimas. Además, debía pagar una contribución económica para los gastos del Santo Oficio en el plazo de 9 días. Y por último, se le advirtió de que si volvía a reincidir, la multa se destinaría a la fábrica de la iglesia, es decir, a las obras o al mantenimiento del templo de Villamanta. La diferencia entre ambos procesos es evidente. En uno encontramos una acusación de bigamia con engaño, segundo matrimonio, cárcel, azotes y escarmiento público. En el otro, una causa abierta por unas palabras consideradas blasfemas y una pena más reducida, aunque igualmente formal y claramente ejemplarizante. Pero los dos comparten algo fundamental. Ambos nos ponen delante a vecinos concretos de Villamanta, con nombre y apellido, compareciendo ante la justicia inquisitorial en momentos muy distintos de su vida. Y ahí está precisamente el valor de estos documentos, porque a través de ellos no solo vemos cómo actuaba un tribunal, también asoma la vida cotidiana dentro del archivo. Aparecen pueblos pequeños, relaciones entre vecinos, denuncias, rondas nocturnas, cartas, testigos, castigos, pobreza, religión y conflicto. No hace falta exagerar nada. Los propios expedientes, leídos con atención, ya tienen suficiente fuerza. Martín Sánchez y Alonso Lorenzo no sabían, por supuesto, que siglos después alguien volvería a leer sus nombres. Pero ahí siguen, en la letra de aquellos procesos, devolviéndonos una parte muy concreta del siglo XVI en Villamanta. Y eso es lo que hace tan valiosas estas fuentes, que sin salir del documento nos permiten acercarnos a hechos reales, a voces reales y a conflictos reales vividos por vecinos de Villamanta. Hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por acompañarme en este pequeño viaje a la parte más cotidiana y más humana de nuestro pasado. Villamanta. Donde duerme la historia. Años hace que el sol pasa, reconociendo en cada piedra la huella de quien fue primero, el paso lento del arado, la voz antigua del sendero. Historia eligió quedarse romana bajo los campos medieval en los silencios. Carpetanos y romanos, rezos y arados, musulmanes y cristianos dejaron polvo en los caminos, memoria en los márgenes del arroyo grande y un pueblo sin más bandera que seguir viviendo.